El tema que vamos a hacer ahora es una canción que compuso Glenn Miller. Glenn Miller fue una de las figuras más importantes a lo largo de toda la historia de las Big Bands. Y ya por los años 30, las Big Bands trabajaban mucho porque era la única música que había para bailar. Entonces, la Big Band de Glenn Miller fue muy famosa y viajaba por toda Europa. Entonces, cuando llamaba por teléfono a su novia, pues le contestaba el teléfono y yo, Pensilvania, si es tipo mío. Porque era la telefonista que había entonces, de esas cosas. Entonces hizo una canción en torno a ese frase. Entonces es una canción que los músicos cantan o medio hablado. Entonces contestan, simulan ese, a la telefonista esta. Entonces vamos a hacer la prueba, fíjate cómo es. Hacen la melodía a los saxos y cuando acaban los saxos se oye un timbre que simula el telefonillo y entonces los chicos dicen una cosa que vais a aprender vosotros porque a lo mejor decís vosotros. Pennsylvania 65,000, que es en inglés 65,000. Nosotros lo vamos a decir en español. Y vamos a decir, Pennsylvania 65,000. ¿Eh? Pero ahora vosotros, junto con los. No miréis así como, ya está. Ahora la gente hace. Venga, vamos a hacer la prueba, ¿eh? Hay que decirlo fuerte. ¿Vale? Venga, vamos otra vez. Ahora van a hacer ellos. Vosotros les ayudaré. Ahora, la siguiente ya va en serio, ¿eh? Entonces ya hay que hacerlo un poquito más fuerte, ¿vale? Y ahora vamos con la canción, vamos con el tema arriba, y cuando llegue ese momento ya todos sabemos cómo hay que hacer, ¿vale? Vengamos con Pensilvania.